mi amor. Yo robé una rosa, pero una espinita sin quererme dio. Luego robé un beso de una boca hermosa que a mi pasión quemó. Anoche soñé de nuevo que robaba otro beso y cortaba la vaina de nuevo, lastimó mis manos y manchó con sangre la rosa y mi amor. Y eso, para ti la rosa, cosita buena. Para ti esa flor, cosita buena.